Triste, triste yo voy por la vida, triste y solitario siempre voy vagando. Todo el que me mira con ira, casi todo el mundo me está despreciando. Si la mala suerte siempre va conmigo, miles de trabajo yo vivo pasando. No sé qué me pasa, por eso les digo, la ayuda de Dios estoy necesitando. Sana los he detestado, nunca pienso en eso porque soy sufrido. Mi pobreza es grande, quiero ser honrado. Esto que les canto se lo lleva el viento. Si solo esta vida pobreza me dio, en mi mente llevo los 10 mandamientos. Una nueva vida me la tiene Dios.